banco de ideas es también un ejemplo de lo que es un resultado emergente en una red de trabajo o bien del trabajo en red. Fíjense que allá por el año 98, 1998, ya teníamos nuestro micro emprendimientos de estampado textil en ese momento y acudimos a un taller que nos dio el INTI a través de dos capacitadores, Walter Aquino y Daniel Biaghetti, sobre modelos de alianzas y ejemplos de uniones transitorias de empresas y otras formas jurídicas, pero siempre asociativas, y de amalgama de sinergias productivas y de comercialización, que quedaron impregnadas en nuestras neuronas y que dieron un año más tarde nacimiento a lo que hoy es Red Radar, que en noviembre va a cumplir 10 años. Nosotros seguimos permanentemente conectados trabajando con el INTI. El INTI en Argentina, para los que son de otros países, es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y tenemos la suerte de tener acá cerquita en Puerto Madryn un técnico, una oficina del INTI con un amigo, Sorsi, que ha colaborado en todo el proceso de los dos o tres últimos años con mucho entusiasmo en muchas cosas. Ha participado también con nosotros en el 2006 de la evaluación de proyectos en los colegios, en fin. Y permanentemente recibimos información del INTI. Y con esto quiero decir que en el ejemplo anterior quedábamos sobre crear nuevos emprendimientos adheridos a un capitán de cadena productiva que ya esté instalado y en expansión, con potencial desarrollo en expansión. La intervención en redes tiene la ventaja de que crea un espacio de intercomunicación entre el poder público o los recursos públicos, en este caso del Estado, los privados y en el medio los beneficiarios. En ese espacio común mixto, donde se nutren de nuevas ideas innovadoras, ideas y experiencia, los beneficiarios, todos resultan ganando. La comunidad, porque recibe un impacto positivo para su economía; los beneficiarios, porque adquieren de manera didáctica ejemplos de cómo trabajar; y los privados, los actores privados, esas empresas que nosotros en este caso ejemplificamos con la planta transformadora de alimentos, porque obtienen la posibilidad de avanzar varios escalones sin necesidad de comprometer un esfuerzo financiero, sobre todo teniendo en cuenta que en la actualidad existe un gran problema causado por esta crisis global, de la cual todavía no se tiene a ciencia cierta una ponderación creíble o garantizable en cuestiones de magnitud, en cuestiones de duración. Por eso decíamos que la actividad en estas tres formas que Radar propone: redes, cadenas y puentes de integración entre redes y cadenas, es vital y es fundamental. Y la otra ventaja competitiva para destacar es que este mensaje, que antes llegaba a 25 cuadras a la redonda de una localidad pequeña de 100.000 habitantes en la periferia patagónica, hoy tiene un alcance considerable para potenciales actores o inversores en nada más y nada menos que 16 países de habla hispana.